Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 31 de enero. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Orellana, ha presentado en rueda de prensa una iniciativa destinada a fomentar el turismo familiar en la localidad. Bajo la denominación Gincana Infantil Conoce Ubrique, se anima a las familias, tanto locales como visitantes, a conocer los principales monumentos y lugares de interés de Ubrique, realizando un recorrido por el casco antiguo, descubriendo el convento de Capuchinos, San Juan de Letrán, la Ermita San Antonio y la Ermita del Calvario. Aquellas familias que completen este recorrido recibirán como obsequio un bloc de dibujo con 10 imágenes de elementos emblemáticos locales para colorear y una caja de colores. Los folletos para participar en esta gincana se encuentran a disposición de las familias interesadas en la Oficina Municipal de Turismo. El motivo de esta pequeña rueda de prensa es para hacer la presentación de una actividad que desde el Ayuntamiento y desde la Concejalía de Turismo impulsamos principalmente con el objetivo de fomentar lo que es el turismo familiar, de fomentar un poco lo que es la adquisición de los conocimientos históricos, turísticos de nuestra localidad, sobre todo en la visita de esos elementos históricos turísticos que tenemos, que necesitamos, no solamente desde el turismo familiar exterior, sino que también consideramos que el turismo familiar interior es muy importante, el de nuestros ubriqueños y ubriqueñas, ¿no?, con sus familias y sus niños y niñas, puedan visitar pues lo nuestro, ¿no?, los elementos turísticos nuestros. Muy bien, principalmente, como veis, es una actividad enfocada a niños y niñas y a familias, y sobre todo pues al conjunto familiar, pues formado principalmente por los padres, las madres y sus hijos e hijas, ¿no? Esta actividad, aparte de tener un objetivo meramente de diversión y de conocimiento, como he dicho anteriormente, histórico-turístico, también es una actividad que nos hemos planteado desde las estadísticas que recogemos desde la Oficina de Turismo. Hemos observado que viene mucho turismo familiar de fuera de Ubrique, no viene turismo, no, el turismo familiar no se realiza pues con ubriqueños y ubriqueñas, ¿no?, y su familia, y queríamos un poco hacer un guiño a esas familias que quieren con sus niños y niñas visitar los diferentes elementos turísticos de los que tenemos que estar muy orgullosos y de los que queremos seguir fomentando en edades tempranas, ¿no?, para que el tema educativo sea algo también importante dentro de nuestra localidad. Bueno, si queréis, paso un poco a explicaros la iniciativa, ¿no? La iniciativa consiste en la elaboración de un mapa que está adaptado a los niños y a las niñas para su interpretación, que les resulte más fácil. Siempre hemos visto que las diferentes oficinas de turismo, pues lo que hay son mapas de interpretación para adultos, pero para niños y niñas pues no tenemos, ¿no? Entonces, este mapa es un mapa muy asequible en interpretación y van a visitar, junto con su familia, cuatro elementos turísticos que consideramos importantes, igual que el resto, ¿no? Pero estos cuatro elementos turísticos son, en primer lugar, bueno, lo que es la direccionalidad es igual, ¿no? Cada uno, al completar los cuatro, puede empezar por donde quiera. Pues vamos a visitar Manos y Magia en la Piel, la visita va a ser también de San Juan Letrán, el Calvario y el San Antonio, ¿no? En la Oficina de Turismo tendrán este mapa, en donde allí, una vez que llegue la familia, se le pondrá la chapa, que va a identificar un poco lo que es el recorrido que va a realizar. Y pues los niños irán con su mapa y su familia a realizar el recorrido. En cada elemento turístico de los cuatro que he mencionado antes van a tener pues un sello, en donde en ese mismo mapa, una vez visitado, van a sellar de tal manera que identifique pues que ha pasado por los cuatro lugares del recorrido. Visitando la zona, pues recreándose de lo histórico, de lo cultural, de lo tradicional en cada una de ellas. Y una vez finalizado el recorrido familiar, pues en la Oficina de Turismo, en el regreso, pues se le va a obsequiar pues con un blog, ¿no?, de dibujo, un blog que recoge, junto con sus lápices, este blog recoge diez elementos turísticos importantes de nuestra localidad, como son el Ayuntamiento de Ubrique, la Parroquia Nuestra Señora de la O, San Juan Letrán, Manos y Magia en la Piel, Convento de Capuchino, la Ermita San Antonio, también va a recoger los Nueve Caños, el Peñón de la Becerra, la Plaza de la Verdura y, por supuesto, nuestra ciudad romana de Ucuri, ¿no? Principalmente es un trabajo muy minucioso. Quería desde aquí pues agradecer especialmente a los técnicos de diseño, que son los que han puesto el alma y el tiempo en su realización, y que bueno, que sí intentar, por supuesto, que desde el Ayuntamiento de Ubrique, desde la Consejería de Turismo, fomentemos actividades creativas. No pienso que esta actividad es una actividad que quizás va a marcar un antes y un después, ¿no? Porque sí somos conocedores, ¿no?, de la importancia y del enriquecimiento turístico que tenemos, y queremos fomentarlo, por supuesto, al turista que viene de fuera, pero indudablemente nuestras raíces tienen que permanecer, y una actividad en la que los niños y niñas con sus familias recorran todo nuestro patrimonio turístico-cultural y disfruten de él, creo que es un aliciente muy importante para que fomentamos y sigamos realzando el turismo ubriqueño interior y el turismo ubriqueño que venga de fuera, para poder simplemente destacar esos elementos turísticos que queremos resaltar. En definitiva, desde el Ayuntamiento queremos también agradecer, por supuesto, la predisposición que han tenido pues todo el personal que ha estado implicado en su realización, y desde aquí pues desear pues la participación, que sea una participación completa, sea una participación sana, sobre todo educativa, y que realce la cultura y el turismo en Ubrique. Cambiamos de asunto. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha rechazado en la sesión del mes de enero una propuesta planteada por el Grupo Municipal de Ciudadanos. En esta iniciativa, Ciudadanos proponía que el Ayuntamiento de Ubrique elabore un listado en el que se inscriban todos aquellos negocios que se encuentren sin su sección empresarial y aquellas personas que estén interesadas en emprender un nuevo negocio. El objetivo es facilitar el contacto entre personas interesadas en traspasar una actividad empresarial y aquellas que deseen iniciar una. Así lo explicaba en la sesión plenaria el portavoz de Ciudadanos, Jorge Oliva. Los autónomos constituyen un motor fundamental para la riqueza y el empleo en nuestro país. Las pequeñas empresas suponen el 99% del tejido empresarial y el 75,9%, casi el 76% del empleo. Algunos negocios que cuando llegan al momento de la jubilación o por motivos personales o pérdidas en ese negocio, pues por desgracia deciden echar el cierre, cerrar la verja, y por tanto desaparece ese negocio. En una noticia, bueno, vemos todos los días noticias sobre negocios que cierran. El 20 de enero en el ABC se publica que el pequeño comercio agoniza con 55.000 tiendas cerradas en 5 años. Nosotros desde el Grupo Municipal de Ciudadanos queremos aportar las medidas que podamos aportar desde el Ayuntamiento de Ubrique para apoyar a estos autónomos, y en este caso traemos esta propuesta de elaborar una lista entre los negocios que tienen previsto cerrar y los emprendedores que pueden acceder a esta base de datos, porque evidentemente es un poco menos complejo iniciar o continuar un negocio que ya está funcionando, que ha funcionado durante varios años, que emprender un negocio partiendo desde cero. Y si se puede facilitar, pues desde el Ayuntamiento, pues creemos que puede ser una medida positiva para los autónomos y emprendedores en nuestro pueblo. Vemos, por ejemplo, cada vez más carteles de se alquila, se traspasa. En nuestro pueblo, que no era muy común, es común en muchos municipios, muchas ciudades, pero llama la atención que esté pasando también Ubrique, sobre todo en calles comerciales, como vemos, que sí me llama la atención pasear por la Avenida España, por los callejones, y ver carteles de se alquila, se traspasa. La verdad es que con este tipo de medidas, pues dentro de lo posible, ponérselo un poquito más fácil a la sucesión de empresas, que ya tiene bastante trabas en cuanto a burocráticas, y bueno, todo lo que sea apoyar a los autónomos desde el Ayuntamiento, pues pensamos que puede ser positivo y el motivo de nuestra moción. En este punto del orden del día de la sesión plenaria de enero, los grupos municipales de Andalucía por Sí y Popular han apoyado esta iniciativa de Ciudadanos como una medida más para apoyar al colectivo de emprendedores de la localidad. Nosotros, en principio, vamos a apoyar esta propuesta. Es una propuesta que nos parece interesante. De hecho, ya anteriormente nosotros hablábamos de un plan de emprendedores y otras cuestiones similares. Somos conscientes de que ya por parte de diferentes administraciones, como por ejemplo el CABE, pues están prestando este tipo de servicios. Pero, bueno, es una forma más de seguir apoyando a estas personas que arriesgan su patrimonio, que arriesgan una idea y que son al final los que hacen que el pueblo salga para adelante y que en los peores momentos de paro pues no se quede en su casa esperando, sino que son lo suficientemente valientes como para poder emprender, como para poder tirar para adelante y arriesgarse tanto en su patrimonio como en cuestiones personales que también al final influyen, ¿no? Nosotros lo que sí pretendemos con el apoyo de esto es, pues eso, buscarle encaje, ver de qué manera se podría incrementar, ver de qué manera se le podría dar forma a esto. Nos parece interesante, aunque aquí en Ubrique también, pues sinceramente nos conocemos todos y sabemos qué negocio se traspasa, qué negocio no se traspasa, qué posibilidades hay de viabilidad tanto de unos como de otros, pero bueno, siempre hay personas indecisas que en el momento que se les enseñe y que se le pongan encima de la mesa todos estos datos y sean capaces de verlo y de ver el funcionamiento y de ver diferentes alternativas, pues lo mismo se le abren un poco más los ojos, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, nos parece interesante esta idea y vamos a apoyarla, vuelvo a insistir, a pesar de que hay ya diversos servicios que prestan este mismo asesoramiento, que te asesoran sobre las subvenciones, sobre los recursos que tienen los emprendedores y demás, pero bueno, es una forma de complementar también, ¿no? Y por lo tanto, pues vamos a apoyarla. Popular va a apoyar favorablemente esta propuesta de Ciudadanos. Entendemos que la exposición que hace, lógicamente, todo lo que sea tomar otras iniciativas, ¿no? Independientemente del sector de la piel, tenemos que buscar otras alternativas industriales a nuestro pueblo y, lógicamente, pues creemos conveniente y necesario, independientemente que ahí está el CADE, como también así el Club de Empleo, que hace funciones a lo que hace referencia, pero sin duda cualquier cuestión, y en este caso sin duda pues buscar nuevas iniciativas para nuevos emprendedores, tanto sean el sector de la piel, comercio y otros, en este aspecto el Grupo Popular votará favorablemente a esta moción. Por el contrario, el Grupo Municipal Socialista ha votado en contra de la medida planteada por Ciudadanos, ya que el Ayuntamiento de Ubrique no tiene competencias en materia de empleo y es un servicio que ya ofrece el CADE de Ubrique. En relación a esta moción, esta propuesta de acuerdo, ya lo hablábamos en la comisión informativa, que el colectivo autónomo es un pilar fundamental para la productividad y la economía de este país. Es algo que todos conocemos y los que lo hemos sentido en nuestras carnes, pues más todavía. Y más todavía sabemos de la necesidad de abrigo que tienen. Pero también es verdad que las competencias que tiene la comunidad autónoma en materia de empleo están claramente dirigidas y que hay servicios como el Centro de Apoyo Empresarial, que en su página web directamente dice que Andalucía Emprende, ponemos a tu disposición más de 250 centros en Andalucía, más de 250 centros andaluces de emprendimiento y más de 50 puntos de información, donde encontrarás el apoyo permanente de un cualificado equipo técnico de especialistas en creación y desarrollo de empresas y una amplia carta de servicios para impulsar tu idea y consolidar tu negocio. Además, me consta que en el punto de relevo generacional la Junta de Andalucía tenía líneas de ayuda que bien se haría en recuperarlas en vez de, y me pongo ahora en modo premonitorio, porque me preocupa, y así lo decía la moción en la comisión informativa, que los centros CADE dejen de tener las funciones que tienen o se les esté desmantelando o haya alguna previsión de que eso pueda pasar y que al final estemos intentando cargar la mochila de servicios que debería de tener quien tiene las competencias en las mochilas de los servicios municipales, que por otra parte no nos dejan tener las suficientes cuotas de inversión que los municipios necesitan. Que los CADE están y que pueden servir? Yo creo que todos coincidimos, y de hecho se ha dicho en esta sesión, que es uno de los papeles fundamentales, y así lo recoge la propia carta de la cartera de servicios, que en Ubrique se está colaborando en materia de empleo, como el propio club de empleo, valga la redundancia, también es cierto, pero también no se puede dejar de ninguna parte, de lado, lo que estaba diciendo. Me parece, me preocupa, hay serios riesgos de que las competencias se estén derivando para poder atender servicios diferidamente a través de los de las costas municipales, que son unas espaldas que ya bastante peso soportan. Nuestro sentido del voto va a ser negativo, y va a ser negativo por lo que les he dicho. Nos preocupa enormemente de que haya información, riesgo de que los CADE sigan el camino de la Escuela Andaluza de Salud Pública, del transporte escolar, de la atención primaria y de tanto y tanto servicios que al final se están decayendo. También en esta edición de noticias les informamos que el coordinador del Área de Educación de Izquierda Unida Cádiz, Ángel Fernández, ha hecho público un comunicado en el que se muestra satisfecho por el mantenimiento de las paradas de transporte escolar en Ubrique. Izquierda Unida se alegra de que la Junta haya dado marcha atrás, ya que la distancia y emplazamiento del centro, junto al hecho de que las cumbres imparte especialidades que no se dan en otro instituto, justifican la permanencia de las paradas de autobús. Ángel Fernández mantuvo días atrás un encuentro con la presidenta de la AMPA de las Cumbres, Ana María Díaz, al que también asistía José García Solano, miembro de la Asamblea Local de Izquierda Unida en Ubrique, para obtener de primera mano información sobre las demandas del centro y las actuaciones que estaban llevando a cabo para intentar frenar una decisión que hubiera traído muchos problemas al alumnado que cada día se traslada desde el centro de Ubrique hasta las Cumbres. Para Izquierda Unida, gracias a la presión de estos padres y madres y al propio alumnado del centro, ha sido posible que se reconduzca esta situación. Por otro lado, la Concejalía de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique ha iniciado hoy viernes una serie de jornadas de sensibilización contra la violencia de género. Esta acción formativa está dirigida al personal del consistorio ubriqueño, quienes van a profundizar en el concepto de violencia de género, el marco jurídico de referencia y los recursos de la Junta de Andalucía en materia de violencia de género. Así lo ha destacado Magdalena Burdallo. Pensamos que, bueno, el Ayuntamiento como primera puerta de administración a nivel local, ¿no? Es imprescindible que el personal que trabaja en el Ayuntamiento pues tenga de algún modo una formación o una concienciación, una sensibilización en materia de violencia de género. Y entonces, pues, en base a eso, pues se han organizado esta jornada, que son 3 días, pero que, bueno, no tienen que ir los 3 días los trabajadores municipales, sino que se han hecho 3 grupos para que ningún servicio municipal se quede desatendido. Y, bueno, se trata de eso, de darle unas pinceladas, o a los que ya tengan formación, pues recordarles un poco, a los que no, pues despertarles el gusanillo y eso, y darles pinceladas de lo que, de la violencia de género y de situaciones que se pueden dar, y bueno, eso, como primera puerta de administración, pues un poco formas de actuar. No, es directamente de la delegación, bueno, del Pacto de Estado y la delegación de políticas de igualdad. A través del Pacto de Estado, como recibimos los ayuntamientos recursos que para que gestionemos directamente a nivel local en función de las necesidades que vamos detectando, pues veíamos necesario ese tipo de iniciativas con el personal del ayuntamiento, como también la otra jornada o curso formativo, ¿no?, que hemos realizado también estos días y venimos realizando con esta misma emisora municipal, una actividad formativa de más específica y un poco más peso, ¿no?, porque es de más días, pero también hemos realizado una actividad formativa con vosotros, con la radio, pues precisamente para eso, para que tanto la información que se da como la cara que se da, la primera cara de la ciudadanía, pues sea un poquito más consciente de ese tipo de recursos, y que tengamos todos pues más herramientas para gestionar en la materia de violencia de género y en la materia de igualdad. Están los trabajadores municipales, están en la sala de prensa del ayuntamiento, y como digo, el personal que imparte la charla es una consultora, pero que la chica en concreto, la persona, se llama Laura, que imparte la formación, pues trabaja también en el SABA, el Servicio de Atención a las Víctimas, y bueno, pues tiene un contacto muy directo con departamentos jurídicos, con los juzgados, con la policía,

que si quieren venir otros compañeros, pues yo voy a pelar a este, pues yo pelo al otro, ¿verdad? Pues sin problema, aquí estamos todos a una. Aquí no se lleva nadie el premio, pero vamos, las gracias a todo el pueblo y a todos los compañeros, lógicamente, no solo a mí. Y en la agenda cultural, diferentes apuntes a destacar para mañana sábado. La Delegación de Cultura informa que mañana a las 11:30 en el Salón de Plenos tendrá lugar el acto de presentación del libro El lince que salvó a los dinosaurios, de la auriqueña Lucía Venegas y María José Arillo. También mañana a las 12:00 PM en la nueva sala de exposiciones de Ubrique se inaugura la exposición de pinturas Miradas, de Mila Martínez. Y a continuación, a las 12:30, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, en San Juan de Letrán, se abre al público la exposición de ilustraciones Otros Mundos y Seres, de Ángel Luis Barroso. Destacando estas citas, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.